Nos encontramos de vuelta con su programa Opinión por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Estábamos conversando en el bloque anterior con nuestro amigo, el músico y cantante Herrlich. Y bueno, ahora que estábamos en interno, estábamos hablando de algunos temas, ¿no?, que se nos quedaron en el tintero en el bloque anterior. Estábamos hablando un poco de las influencias que tú has recibido, bueno, a lo largo de tu vida, ¿no?, que ahora tratas de abocar en lo que es tu carrera musical, ¿no? ¿Qué artistas dirías tú que fueron determinantes a la hora de dedicarte a esto? Ya que estoy trabajando haciendo pop, pues desde Michael Jackson, sí. Ahora, por ejemplo, me gusta bastante Robbie Williams, ¿no?, es por esa tendencia y... Pero de hecho que me gusta más música como Maroon 5, Stevie Wonder, gente que hace así, soul, ¿no? Un poco de fusión. Tu onda es más que nada pop, ¿no? Está lo que nos decías ahora que estábamos conversando. Es pop, pero sí, toco balada, toco soul, rozo ahí el funk, ¿no? Sí, hay cosillas ahí que están fusionadas, mezcladas. Sí. Me decías también incluso que... Incluso el electrónico, sí, también. ¿Electrónica también? Sí. ¿Así como qué artista, por ejemplo, sería? Bueno, un pop electrónico a lo Robbie Williams, ¿no? Algunos temas. No electrónico, sino rozando, ¿no?, tocando. Claro. Uh-huh. Ahora, tú sacaste... Ya tienes un álbum ya dentro de tu discografía. Ah, sí, me pareció curioso que me lo preguntaste afuera, ¿no?, antes de entrar. Ese disco es un disco cristiano, ya lo trabajé hace un par de años o más. Y pues ahí también hay bastantes géneros musicales, muy variado. Fue producido más que nada por temas, más que por disco entero. Tu álbum se llama Entra en mí y lo editaste el año 2008. Sí. Ahora, allí que, ahora que lo vemos, bueno, han pasado dos años, ¿no? Un par de años, sí, desde que lo sacaste, ahora creo que estás preparando otro proyecto también. Así es, sí. Ahora que lo ves en retrospectiva, eso podríamos llamarlo tu debut, prácticamente, ¿no? Sí. Dentro de lo que es la discografía. ¿Cómo lo ves ahora, dos años después? O sea, ¿qué nos podrías comentar en cuanto a ese álbum? Bueno, te cuento, ese álbum fue a ver, terminaba los estudios que hice de producción musical. Y quise producir música, ¿no? Quise plasmar mis composiciones. Y tenía ya una lista de canciones, ¿no?, que quería, como quien dice, plasmarlas. Eso fue lo que me llevó a hacer ese disco. No lo planeé mucho, sino que fue algo que se fue llevando de como hacer una tesis o, no sé, empezar a descubrir, aplicar todo lo que habías aprendido. Un término que está de moda, ¿no? Claro. El doctorado, por ejemplo. Claro, algo así, una cosa de esas. Ahora este nuevo proyecto que estás a punto de lanzar, ¿nos podrías comentar un poco en cuanto a eso? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué temas va a tratar? Sí, bastante cercano. Creo Ganas de Ti es la propuesta, Ganas de Ti. Tenemos ganas del público, tenemos ganas de que la gente escuche, ¿no?, los temas. Tenemos ganas de que mostrarle todo lo que estamos atravesando y todo lo que estamos produciendo y componiendo, ¿no? Ganas de Ti es la frase del proyecto hasta ahora. O sea que es posible que cambie, quizás. Sí, bueno, ha sido plasmado y algo puede pasar, pero Ganas de Ti es. ¿Y para cuándo cuándo planeas lanzarlo? ¿Cuándo estará listo? Estamos ya bien cerca, ya tenemos casi para cerrar el disco, ¿no? Estamos un par de canciones de repente más o una más y ya cerraríamos el disco. Estamos viendo de visitar los canales, hacer un poco de prensa y ya hacer la presentación oficial del CD, ¿no? Y de alguna manera... Unas 10 canciones, más o menos. Y de algún modo, con este proyecto, ¿tú dirías, continúas con lo que hiciste en Entra en mí o abordas alguna otra dimensión, quizás tratas nuevos temas o incursionas en algún género nuevo? Es diferente... En sí, no mucho, porque lo que hice yo ahí es también pop y pop con R&B, con soul, con funk. Hice hasta blues también metí. En este caso intento hacer algo más no tan multigenérico, ¿no?, multiestilo, sino algo más aplicable en el pop, sintiendo o teniendo la libertad de poder coger algunos más, pero no tanto así, o sea, sino dirigirlo más por una línea. Pero de hecho que sí, me gusta mucho la música y muchos estilos, ¿no? Y de repente por eso a veces me salgo un poco. Listo. Y, Herrlich, ¿cómo te ves tú más adelante en el futuro? Bueno, aparte de un músico tremendamente reconocido, que es lo que todos esperamos. ¿Cómo te ves? Mi principal interés es que mi música se escuche, ¿no? Mi música la canten, la interpreten. Yo soy como te decía, lo que más amo es la composición, ¿no? No me interesa si es que por algún motivo yo no tenga voz, lo pueden cantar o lo pueden interpretar miles de personas. Pero mientras la tenga la voy a estar gritando yo. Sí. Excelente. No, y de hecho que tienes una muy buena voz también, ahora que hemos tenido la oportunidad de escuchar y hemos podido comprobar. Herrlich, ¿qué presentaciones tienes planeadas próximamente? Estamos viendo una que va a ser en Chiclayo. Y ahorita estamos concentrados un poco más en ver lo que es prensa. Sí, posiblemente estamos haciendo lo de Chiclayo y una próxima en Lima, ¿no? Aquí. Excelente. Y bueno, antes de pasar a la próxima canción, nos gustaría saber los que quieran contactarse contigo, ¿no? Para alguna cosa, ¿cómo lo pueden hacer? www.herrlich.net, esa es la web, ¿no? Ahí encuentran toda la información, hay música, hay una pequeña biografía, hay fotos, hay contactos, ¿no? Sí, tuvimos oportunidad de revisar la red más temprano, y la web, quiero decir, y nos pareció muy completa, de verdad, ¿no? Tiene de todo, en realidad. Y bueno, te deseamos mucha suerte, Herrlich, en muchas gracias. Tu naciente carrera musical. De verdad, vamos a estar muy pendientes al respecto. Bueno, ¿nos vas a ofrecer una canción más, nos decías? Sí, si me lo permite, sí. No, claro, por supuesto. Ok, me está soplando los acordes aquí el compañero. ¿Cómo se llama tu canción? Esta canción se llama Yo Cambiaría. Es uno de los primeros temas que he sacado, que estamos lanzándolo. Yo Cambiaría es un pop rock y espero les guste, pues esto suena así. Por supuesto, adelante. Tienes que saber que mi corazón late al ritmo de tus dulces besos, mi amor. Tienes que entender que no existirá nunca nada y nadie me hará dudar que es que eres la mejor. Me enloquece tu pasión y me encanta que me ames así. Por ti yo cambiaría mis descansos de domingo, el mejor vino tinto. Por ti yo cambiaría 14 horas en cama, la play entre semana. Por ti yo cambiaría mis partidos y conciertos, el viaje de mis sueños. Por ti yo cambiaría mis locuras y manías y el ritmo de mis poesías. Tienes que saber que mi corazón late al ritmo de tus dulces besos, mi amor. Tienes que entender que no existirá nunca nadie me hará dudar. Y es que eres la mejor, me enloquece tu pasión y me encanta que me ames así. Por ti yo cambiaría mis descansos del domingo, el mejor vino tinto. Por ti yo cambiaría 14 horas en cama, la play entre semana. Por ti yo cambiaría mis partidos y conciertos, el viaje de mis sueños. Por ti yo cambiaría mis locuras y manías y el ritmo de mis poesías. No importará lo que dejaré, si es por ti yo sé que así lo haré. Quiero darte hoy lo que ayer dudé, quiero vivir